minutos cada 15 días en la sintonía de la mañana y en la jornada de los lunes, nosotros abrimos nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Lo hacemos gracias a Lourdes Castro, psicóloga y psicoterapeuta que nos acompaña y que va a hablarnos en el día de hoy sobre la educación o la inteligencia emocional. Vamos a hablar de este aspecto, de este asunto, durante los próximos minutos en nuestra consulta. Antes de nada, damos la bienvenida a Lourdes Castro. Lourdes, muy buenas tardes. Bueno, inteligencia emocional. Todos entendemos que esto es un poco la capacidad de saber, no controlar, pero sí gestionar bien nuestras emociones, ¿no? En una sociedad en la que quizá se intenta por todos los medios reprimirla, ¿no? Esas mismas emociones. Tiene que ser bastante complicado hablar de inteligencia emocional. Quizás por eso es un término que se está utilizando muchísimo, ¿no? Un tema del que se está hablando con muchísima frecuencia en estos momentos. Así es, se escucha muchísimo, afortunadamente, pero bueno, yo lo quería traer porque, como siempre digo, ¿no? Me gusta que vayamos familiarizándonos con términos, con protestas, con metas o con objetivos, ¿no? Y creo que desde la inteligencia emocional, que se utiliza últimamente mucho, pero a lo mejor no lo conocemos en profundidad, pues sería muy importante en este programa. Además, porque siempre esto de las emociones se ha visto como una cosa de débil, ¿no? Rocío, como decía. Fíjate, no sea, bueno, una persona que expresaba su emoción era como alguien débil que no controlaba, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es la inteligencia emocional, no? La inteligencia emocional, como tú muy bien has dicho, se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, ¿vale? Y gestionar y o modificar los estados emocionales de uno mismo y de los demás, ¿vale? No significa ahogar las emociones, como tú decías, sino dirigirla y equilibrarla, ¿vale? Además, gestionar las emociones implica también saberlas integrar. En ese conocimiento nos permite integrarlas a nivel de pensamiento y de conducta, porque si no gestionamos bien nuestras emociones, se altera nuestro pensamiento y nuestra conducta. Por tanto, es muy importante, y más aún con niños, que siempre estamos con el tema de se portan mal, o hacen esto, o hacen aquello. Bueno, igual es que a nivel emocional hay alguna tecla que nos está faltando, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿quién, por ejemplo, no se ha enfadado por cualquier circunstancia que le pueda ocurrir en su día a día? Y ese enfado, el tiempo que dura, impide que podamos hacer cualquier labor, ¿no? Cualquier labor de el que conlleve el pensamiento, ¿no? Me refiero. Sí que se puede, el trabajo físico se puede hacer, pero cualquier labor en ese sentido sí que te impide, porque estás pensando y repensando y en ese enfado, ¿no? Continuo. Y, por ejemplo, esa es una de las emociones, que es normal tener esa la emoción de la ira, ¿no? Que tampoco es tan raro, extraño. Año ni hay que darle más importancia. Claro, Rocío, es normal y es sano. O sea, si no lo sentimos es que estamos enfermos. O sea, es sano sentir las emociones. Es lo más sano que puede pasar. El problema es cuando intentamos, pues, las emociones básicas son el miedo, el asco, el enfado, la sorpresa, la felicidad y la tristeza. Luego hay miles de definiciones, ¿no? El poder sentir esas emociones es algo sano. El problema es cuando queremos suprimirlas, cuando queremos que el niño no se enfade, o como nosotros como adultos, que era la inteligencia emocional que hemos tenido de nuestras generaciones atrás, pues era pésima, no está, aguanta, no lo demuestres, te calles y te traga, pero claro, eso va por dentro, eso tiene que salir por algún sitio, y así a veces nos va, ¿no? Mucha frustración emocionalmente y sobre todo no tener un contacto sano con nuestro mundo interior, hasta el punto que a veces, Rocío, llegamos a desconocernos de tanto suprimir emociones y de tanto llegar a no tomar contacto con lo que estamos sintiendo. ¿Qué hacemos? Pues que dejamos de tomar contacto con nosotros y a veces somos auténticos desconocidos de nosotros mismos y no sabemos qué nos pasa. ¿Por qué es tan importante trabajar la educación emocional, inteligencia emocional? ¿Qué tiene de positivo y cuáles son las consecuencias, ¿no? de tener, bueno, pues esa escasa, ¿no? inteligencia emocional? Pues mira, hay multitud de razones. Además, de verdad, es apasionante todo lo que se puede trabajar con la inteligencia emocional. Daniel Goleman, porque la inteligencia emocional empieza a aparecer en los 90, que es muy relativamente hace poco, ¿no? Daniel Goleman, que es su divulgador, ¿vale? Y que desarrolla la teoría en sí, intenta que poco nos sirve un cerebro brillante, ¿vale? y un elevado cociente intelectual, que es lo que llamamos en la calle vulgarmente la inteligencia, ¿vale? Niños que son muy inteligentes, de poco nos sirve eso si no entendemos de empatía, si no sabemos identificar las emociones propias y de los otros. O sea, que no sirve de nada. Es más, él afirma que el cociente intelectual, vuelvo a repetir lo que es la inteligencia, ¿vale? El cociente intelectual solo predice entre el 4 y el 10% del éxito profesional, mientras que el 80 o el 90% de ese éxito depende más de habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. O sea, ya con eso creo que es suficiente. ¿Cómo? O sea, una razón de mucho peso, que y primero que podemos tener hijos con un cociente intelectual más alto o más bajo, pero y eso no lo puede modificar, si lo puede estimular o lo puede trabajar, ¿no? Pero que fíjate que eso afortunadamente no condiciona el éxito profesional de una persona. Es más, niños de altas capacidades que anteriormente se conocían como superdotados, una de las características o de la problemática a la que se enfrenta es al fracaso escolar. Lo cual quiere decir que si un niño de alta capacidad de fracaso escolar, ¿cómo va a ser? Pues Goldman fundamenta que hace falta otro tipo de habilidades para que tenga y garantice un desarrollo profesional o un éxito académico, ¿vale? Entonces, podríamos decir que la inteligencia emocional es un pilar esencial para ser felices. Yo pienso que, bueno, que los padres y las madres que estamos escuchando, ¿no? Por encima de tener hijos, no sé, ya da igual que sea futbolista, médico, notario, no da igual, yo creo que por encima de todo es que sean felices, ¿verdad? Entonces, la necesidad de ofrecerles un aprendizaje de las emociones, pues le va a permitir el día de mañana que puedan gestionar muchas más áreas de su vida con mucha más efectividad, Rocío, porque todo no es inteligencia a nivel de intelecto, ¿vale? Hace falta otro tipo de habilidad. Entonces, el poder comunicarse mejor, el poder reconocer las emociones de la persona que está enfrente nuestra, de con las personas que nos relacionamos, para respetar, pues le va a otorgar una mayor conexión con la realidad que le rodea y evidentemente puede hacerle mejor. Además, académicamente son niños que tienen mejores resultados, porque bueno, ahora voy a describir un poco cómo es un niño inteligente o una persona con inteligencia emocional, y sobre todo, Rocío, es una de las herramientas básicas de las que se está tirando ahora para enfrentarnos al acoso escolar. Enfrentar el acoso escolar es muy complicado. Delimitar la situación y poderla modificar es muy, muy complicada, porque el acoso escolar se forma en un sistema donde hay multitud de protagonistas y de factores que lo fomentan. Entonces, a veces intervenir es muy difícil. Bueno, pues la inteligencia emocional es una herramienta muy, muy buena, tanto para el acosador como para el que es acosado, ¿vale? Entonces, bueno, pues podríamos decir que si nuestros hijos son más inteligentes emocionalmente, no solo le van a ir bien académicamente ni profesionalmente, sino que van a ser felices. Pues claro, Rocío, imagino que a ti te encantaría, que te habrás planteado igual que cualquier padre, ¿y qué va a ser nuestro hijo de mayor? Aunque yo siempre digo que por favor no bombardeemos esa pregunta a los niños y sobre todo que no se la delimitemos, que no le digamos, no le dejemos caer lo que tienen que ser de mayor, pero siempre que nos imaginamos que va a ser nuestro hijo, creo que por encima de eso, qué más vale que sean. A lo mejor pueden tener una profesión que a nosotros nos encantaría, pero si no son felices, porque eso no garantiza que sean felices, ¿vale? Entonces, eso es importante, la inteligencia emocional, ¿vale? Yo sí, Rocío, quería dar unas características, sí. A ver si os identificáis, pues ya tenemos uno de los pasos, porque luego vamos a ver los pasos para trabajar la inteligencia. Entonces, si os identificáis con estas características, os felicito. Y si no, pues os motivo a que las trabajemos. Claro, por lo menos, hombre, alguna tenemos que identificar a nuestra, seguro que alguna tenemos, pero vamos a intentar pues adquirir otras, ¿vale? Uh-huh. Y yo voy a definir cómo es una persona inteligente emocionalmente, ¿vale? Bueno, una persona que es inteligente emocionalmente reconoce y entiende sus emociones, o sea, se da cuenta de qué le está pasando. Muchas veces nos ponemos mal y nos dice nuestra rabia, nuestra... Lourdes, se nos va, perdemos la comunicación. Vale. a ratos, más o menos se entiende hasta ahora, ¿no?, la conversación que hemos ido manteniendo, pero vale. Se nos ha perdido, no sé si por la disposición donde te encuentras y demás. Vale, me ubico. ¿Ahora se me escucha mejor? Ahora sí, ahora aquí, perfecto, sí. Vale. Bueno, reconoce sus emociones, ¿no?, y vamos por ahí. Efectivamente, estaba diciendo las características de personas inteligentes emocionalmente, ¿no? Lo primero, reconocer, o sea, la persona reconoce y entiende sus emociones, y eso, que parece un poco así simple, es esencial, porque muchas veces los adultos estamos mal, nos preguntan qué nos ocurre y le decimos que no lo sabemos. Es algo como si a un ubriqueño le dicen dónde está la plaza del ayuntamiento y respondemos que no sabemos, como decir, bueno, tú no eres ubrique, ¿no? Entonces, pues que nos pregunten qué nos pasa y no sepamos decirlo, pues bueno, es algo, una señal de que emocionalmente no estamos, no tenemos la inteligencia muy desarrollada. Pero es curioso, primera... porque ahora que estás diciendo esto, me llama mucho la atención que si somos capaces quizás de reconocer perfectamente las emociones positivas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si uno está alegre, sabe que está alegre. Pero cuando uno está triste, a lo mejor lo que le cuesta reconocer es esa emoción, ¿no? La tristeza o emociones que no tienen, bueno, porque no son positivas, ¿no? En cierto modo. Sí, la verdad que es cierto. Y yo pienso porque tenemos una tendencia, actualmente tenemos como una felicidad impuesta, que luego no es real. Es como que no nos podemos sentir mal, pero es de una forma impuesta. Y claro, entonces ahí lo que hacemos es que las emociones negativas tendemos a reprimirlas. Y eso es lo que hace que luego no las reconozcamos como adultos, ¿vale? Por lo que dicen, ¿no? Siempre nos han dicho que no se llora, que no se cuentan los problemas, que no hay que estar triste, que las cosas hay que callárselas. Pues claro, eso es lo que luego nos convierte en adultos totalmente, pues, ignorantes de emocionalmente. Somos analfabetos emocionales, no sabemos qué nos ocurre, ¿vale? Entonces, una persona inteligente reconoce sus emociones y además las entiende. Claro, estoy enfadado porque me ha pasado esto, lo entiende. Eso es lo que llamamos la conciencia emocional. Luego, gestiona sin estallar o bloquearse. Yo creo que eso nos encantaría a todos, ¿no? O sea, no reprimirla, ojo, no reprimirla, porque si no estaríamos bloqueándola, pero yo la gestiono sin bloquear esa emoción, pero tampoco sin estallar. ¿Cuántas veces no hemos visto una emoción, hemos estallado y luego pedimos perdón o nos sentimos mal por cómo hemos reaccionado, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos regulación emocional. Si aprendemos a regular nuestras emociones, pues evidentemente tenemos un arma buenísima para desenvolvernos en la vida. Un arma, no, una herramienta, ¿vale? Luego esa persona que también, eso, que gestiona sin estallar o sin bloquearse, y esto es lo más bueno, confía en sus capacidades, se marca objetivo, se siente responsable, y sobre todo algo maravilloso, que es que se automotiva, no necesita motivación externa. No necesita un nuevo coche, no necesita ropa, no necesita que llegue el fin de semana y beber, sino que sabe buscar una motivación interna, ¿vale? Entonces, llamamos la autonomía emocional. Una persona que emocionalmente es autónoma es que sabe gestionar y sabe buscar y sabe redirigir hacia dónde quiere ir, ¿vale? Luego, importantísimo, entiende las emociones de los demás, ¿vale? Quiere decir que conecta y mantiene relaciones positivas y no dañinas, que es lo que llamamos las habilidades sociales, y a lo que me refería Rocío con que es una herramienta muy importante de cara al acoso escolar, ¿no? El entender las emociones de los demás, desarrollar esa famosa empatía de la que tanto hablamos, ¿no? El saber conectar y sobre todo el mantener relaciones positivas y no dañinas, saber no hacer daño y apartarnos sanamente cuando no los hacen, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, con esas características, o al final, hay un resultado que es maravilloso, que es que las personas que son inteligentes emocionalmente saben priorizar. ¿Y qué es eso? Porque saben disfrutar de las cosas valiosas y aprenden de los errores. Saben, en definitiva, vivir, que creo que es el mayor aprendizaje que nos gustaría, pues, darle a nuestro hijo. Por tanto, yo creo que ya tengo más que convencido de por qué es importante trabajar esa inteligencia emocional. Bueno, esto de cara a los adultos, ¿no? Saber si somos capaces de trabajar en esa inteligencia emocional. Pero lo que nos interesa aquí en la consulta de psicología infantil y juvenil es cómo inculcamos, cómo trabajamos nosotros con nuestros hijos para que ellos, pues, sean inteligentes emocionalmente. Efectivamente. Bueno, pues mira, evidentemente lo más importante es trabajarlo en la infancia, ¿vale? Empezar desde niño. Siempre digo lo mismo, nunca es tarde, pero si tenemos niños desde pequeños, bueno, dicen que desde el vientre, ¿no? Pero siempre cuanto antes mejor. ¿Y por qué? Porque de niño es cuando se conforman nuestros patrones de respuesta ante las emociones. Quiero decir, nosotros, el ser humano tiene un patrón de respuesta ante un estímulo. Entonces, si desde pequeño desarrollamos ciertos patrones de forma automática, ¿vale?, ante una emoción, luego van a perdurar, ¿vale?, de forma inconsciente durante la etapa adulta. Descifro esto un poco más, que es muy importante. Un niño pequeño ante una emoción va a desarrollar un patrón de conducta que él no elige, sino lo hace de una forma automática. Normalmente ese patrón, ¿qué modelo tiene? Pues claro, el de los padres o el de los adultos que estén cercanos a él. Si un niño pequeño ve que ante una situación se resuelve un conflicto con calma, con tranquilidad, con confianza, pues ese niño tomará ese patrón. Pero si por lo contrario ve que ante diferentes emociones, ante el enfado, se resuelve con voces, con gritos, con agresividad, ese va a ser el patrón automático que va a tomar nuestro hijo o nuestra hija, ¿vale? Y luego lo desarrollará de forma inconsciente en la etapa adulta sin darse cuenta. Por eso es muy importante, ¿vale? Entonces, la infancia es un momento crucial para aprender y a expresar y regular de forma saludable el enfado, el miedo, la tristeza, y aprender a resolver conflictos, ¿vale? Si en una casa un niño pequeño ante una situación triste ve que no se habla, que no se dice nada, que no, pues de mayor lo hará así. Claro. Por tanto, es fundamental trabajarlo en la etapa de la infancia. Porque lo que digo, ¿no? En la infancia donde se va desarrollando todo, y demuestra muchísima multitud de investigaciones que ayuda a mejorar resultados académicos, que tiene una influencia directa en la convivencia en las aulas, porque de hecho cuando el niño llega al cole, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, cuando el niño llega al cole ya está más que educado, ¿vale? Ya está más que educado. Entonces ahí confluyen en un aula, confluyen todos los patrones, todas nuestras carencias, todas nuestras fortalezas de la familia. Y ahora eso lo ponemos allí en común, pues 24 niños o 22, ¿vale? Y ahí es donde, en ese caldo de cultivo, es donde surge acoso, donde surge situaciones pues que se viven en las aulas. Si de pequeños ya hemos trabajado esa inteligencia emocional, pues evidentemente estamos aportando nuestro granito de arena a ese sistema, a que mejore. Siempre esto es la suma de todo. Cuanto más lo hagamos, pues mejor será la calidad del aula, ¿vale? Entonces, la importancia de trabajarlo en la infancia es fundamental, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo? Porque eso es cuando, pero ¿cómo lo hacemos, no? Que es el quid de la cuestión. ¿Cómo trabajan los padres con los menores para que tengan esa inteligencia emocional? Pues mira, Rocío, cada vez afortunadamente hay más material y se está integrando más, ¿no? Yo voy a dar los tres pasos vitales, o digamos los tres pilares, ¿no? El primer paso fundamental, como ya os vais a imaginar quien me vaya escuchando, ¿no?, que es que primero nosotros tenemos que desarrollar esa competencia emocional como adultos, precisamente por lo que acabo de explicar, ¿no?, en el cuándo. ¿Cuándo se educa a un niño? Pues en la infancia. ¿Por qué? Por el patrón del padre, porque el niño o la niña copia el patrón de los padres o de los adultos cercanos a él. Entonces, el primer paso es que nosotros tenemos que desarrollar esa competencia emocional como adultos. Eso es fundamental. Yo no puedo intentar modificar algún tipo de conducta en mi hijo si yo no la estoy trabajando. Además, yo voy más allá. Cuando, y de verdad, este ejercicio hacerlo, que si buscáis bien, os digo que encontráis un porcentaje importante. Cuando vuestro hijo o vuestra hija tenga alguna conducta o alguna forma de expresar su emoción o un problema que no os guste, analizar un poco cómo lo hacéis vosotros y seguro que os veis identificados. Somos espejos de nuestro hijo. Entonces, si de repente notamos que nuestra hija se enfada mucho, ¿no?, como yo te comentaba por detrás de antes de entrar en antena, pues tengo que ver cómo yo gestiono mis enfados, si yo me enfado mucho, y posiblemente ahí encontremos una explicación, ¿vale? O por lo menos el modelo, posiblemente ahí encontremos el patrón. Decía, este es el patrón que toma mi hijo o mi hija. ya puede ser de un padre o una madre o de una persona con la que pase mucho tiempo, ya sea un educador, el abuelo, la abuela, ¿vale? Entonces siempre es importante el primer paso que nosotros desarrollemos las competencias emocionales, ¿vale? Luego el segundo paso, pues evidentemente desarrollar la competencia emocional en el niño, ¿vale? ¿Cómo? Pues ahí es verdad que hay multitud de materiales, afortunadamente hay materiales buenísimos. Mira, ahora se me viene a la cabeza, si queréis empezar ya, hay una película que es la del revés, que imagino que muchos la habéis visto, que es una obra maestra, ¿vale?, de las emociones, que a los niños les encanta y les ayuda muchísimo a entrar en ese mundo y a tomar conciencia de ese mundo, ¿vale? Entonces, ¿cómo le ayudo yo a mi hijo, aparte de todo el material que puedo encontrar ejemplos, ¿no? ¿Cómo le ayudo? Pues ayudándole a contactar con su mundo interno, ¿vale? Que es algo que nosotros no hemos tenido esa costumbre. No se hablaba antes de nosotros, no se hablaba de qué pensábamos, de qué sentíamos. Es importante ayudarle a contactar con su mundo interno y que pueda, pues, manejarlo y optimizar sus pensamientos, sus emociones y sus impulsos. Claro, el simple hecho de que tenga conocimiento, Rocío, le da mucha más ventaja que si ni siquiera sabe. Si yo sé lo que me está pasando, en cierto modo puedo decidir cómo lo quiero hacer o cómo lo quiero gestionar, pero si ni siquiera me estoy dando cuenta, no estoy tomando contacto, ¿vale? Entonces, importante ayudarle a que contacten con ella, luego a manejarla, a utilizarla para que manejan, pues, sus pensamientos, sus emociones, sus impulsos. Y también, evidentemente, una vez que van desarrollando eso, que aprendan a observarla en los demás, qué le está pasando a esa persona, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando son pequeños, yo voy con mi niña, ¿no? Y cuando vemos una pataleta, un niño que está gritando, como otra vez me verán a mí, vamos, que no es que mi hija es observadora, yo también es protagonista de esas pataletas. Pero bueno, cuando me toca ver los toros de la grada, pues siempre le aprovecho para preguntarle, ¿qué crees que le está pasando a ese niño? ¿Por qué crees que está así? ¿Cómo crees que se siente? Eso les ayuda mucho a contactar con los demás, y es lo que llamamos la famosa empatía, ¿no? Hay un ejercicio muy bonito que es, por ejemplo, ya por la noche, así cuando hay un momento de intimidad, cuando se van a acostar, para ayudarles a reflexionar sobre sí mismos, pues es preguntarle, bueno, suelen hacer varias preguntas de diferentes tipos. Yo pongo un ejemplo, ¿no? A mí me gusta preguntar algo bueno que le ha sucedido. Siempre le pregunto, ¿qué es lo que más te ha gustado hoy o qué es lo bueno que te ha pasado hoy? Luego, alguien es que a quien hayas ayudado. ¿A quién has ayudado? Normalmente te dice, yo a nadie. Bueno, pues no, sí, cuando cualquier ejemplo absurdo, ¿no? Cuando has tirado el papel a la papelera, has ayudado a que el pueblo esté limpio. Bueno, que el señor que limpia, pues no te va a tratar más, ¿vale? Siempre resaltarle esa valía. Luego, algo que te gustaría mejorar. Siempre preguntarle, oye, ¿qué te gustaría mejorar? ¿O qué te gustaría conseguir? ¿Vale? Ahí trabajamos mucho la parte de la automotivación, qué es lo que quieren cambiar. Además, también le ayudamos a que conecten a que no tienen que ser perfectos, que pueden tomar contacto de cuáles son sus deseos, ¿vale? Sobre todo la parte motivacional. Y con eso, que es también, sobre todo lo más importante, ¿qué es lo que conseguimos? Pues le ayudamos a que identifiquen y nombren experiencias propias, ¿no? Cosas que les está pasando, que reflexionen sobre el día. Al mismo tiempo, porque luego lo hago yo, ¿no? Lo puede hacer el padre o la madre o quien lo esté haciendo, el adulto, ¿no? El adulto también le cuenta esas tres preguntas, qué es lo que más le ha gustado, a quién ha ayudado, y a la misma vez también escucha y observa lo que nos ha pasado a nosotros, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues lo que hacemos es fortalecer su identidad y su autoconocimiento, que es muy importante, facilitamos que conecte con su valor, con sus capacidades, y favorecemos su empatía, ¿vale? Permitimos que haya seguridad, creando de esta forma una relación segura y de confianza, donde el niño sabe que puede compartir con nosotros aquello que le inquiete, y de forma, bueno, además estamos fomentando la comunicación, así cuando establecemos ese momento sabe que si algún día algo le preocupa lo podrá contar, ¿vale? Y luego ya por último, y además que van una de la mano de la otra, pues desarrollar un entorno y unas relaciones pues emocionalmente competentes. Yo me refiero, bueno, pues buscar y crear ambientes donde sea compatible expresar y hacer un hueco a las necesidades individuales, ¿vale? Aportando y respetando las de las demás. Quiero decir que se pueda hablar, que se pueda decir, que se respete, que no se cuestione. Muchas veces no los dejamos terminar de hablar. O a lo mejor dice, es que mamá, a mí me da miedo el examen. ¿Cómo te va a dar miedo el examen? Es una tontería. ¿Vale? Es tan simple. Lo que estamos haciendo es ahogar una emoción y además limitar una inquietud, cuando ahí pues se está abriendo una oportunidad para que pueda expresarse y sobre todo para que pueda guiarla y gestionarla. Entonces es importante que el niño pueda sentirse uno mismo y que se pueda desarrollar por sí mismo, siendo él, ¿vale? Y bueno, y sobre todo también experimentar sin dañar a los demás. Esa parte también es muy importante, porque si fomentamos esa parte solo en el niño, pero luego no trabajamos la empatía, pues pueden ser niños muy egocéntricos y muy egoístas, ¿no? Entonces, es importante, Rocío, hacerles sentir que formamos parte de un sistema, ¿vale? Un sistema familiar, un sistema escolar, un sistema social, somos seres sociales. Entonces, a la vez somos seres individuales, pero estamos interrelacionados. Entonces, se trata de trabajar esa individualidad, ¿vale? Aprender a manejarla y además esa interrelación con el medio. Evidentemente busca un equilibrio entre esa parte individual y esa parte colectiva. Así que bueno, importantísimo, yo creo que es un reto importante que lo tengamos presente, ¿vale? Porque en definitiva, y lo comento, hay niños, hay chicos ya más mayores que académicamente van muy bien, que luego emocionalmente no han sabido expresar y tienen muchísimos problemas para desenvolverse y para ser felices. Y dentro de, bueno, pues todo lo relativo a la inteligencia emocional es importantísima, al menos como conclusión, ¿no?, que he obtenido de toda esta conversación, la propia comunicación, ¿no?, entre padres e hijos es básico, ¿no?, si queremos conseguir algo. Efectivamente, sin comunicación no se hace nada. La inteligencia emocional evidentemente la fomenta, pero además es que es imprescindible, ¿no? No se puede trabajar una inteligencia emocional sin comunicación. Además, es una comunicación con uno mismo, que a veces la tenemos, ¿vale? Y con el medio. Pues hay que ponerse a ello entonces, ¿no? El trabajo para casa, como siempre decimos, con la consulta de psicología infantil y juvenil, y hay que ponerse a ello, pensar uno mismo, si tenemos todas esas características de inteligencia emocional que anteriormente definía, y cómo podemos trabajarla en casa con nuestros pequeños, que nosotros, bueno, pues somos los que mejor lo conocemos y los que podemos, pues precisamente, saber cómo hacerlo. ¿Qué más nos queda por decir? Sobre nada, yo quería decir eso, que sé que a lo mejor pueden decir, uy, es que eso es muy difícil. Yo quiero dejar muy claro que tenemos que querer, si queremos podemos, ¿vale? Y sobre todo tener una cosa que a veces manejamos, es que yo no soy así, es que yo soy de esta forma, no somos, funcionamos, por tanto vamos a intentar modificar un poco ese funcionamiento y vamos a proponernos que de verdad que es posible y vale la pena. Exactamente, eso de yo soy así y es algo inamovible, no, pues mira, cambia. Los adultos tenemos mucha decidencia. Sí. Y es absurdo. Cierto. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, todos estos consejos que nos llevamos nosotros en el bolsillo de cara a nuestro trato con nuestros hijos. Como siempre, en la consulta de psicología infantil y juvenil, agradecemos a Lourdes Castro que nos haya atendido. Lourdes, volvemos en un par de semanas. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.